Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 30 de septiembre, en el que Ubrique, en el conjunto del Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz, espera entrar a partir de mañana en el nivel cero de alerta. En la jornada de hoy, la Junta de Andalucía no ha notificado ningún nuevo positivo en la localidad, que se mantiene en tasa cero de incidencia. A nivel comarcal, esta tasa desciende a 19,9 positivos por cada 100.000 habitantes. Ante esta situación, Isabel Gómez ha explicado que mañana tendrá una reunión en el ayuntamiento para valorar este nuevo escenario, que sobre todo se ve afectado por el fin de las limitaciones de aforo. No obstante, la alcaldesa de la localidad ha vuelto a pedir prudencia y ha explicado que mantendrán el control para el cumplimiento de dichos aforos. En cuanto a la actualidad de la gestión municipal, la primera edil ha anunciado en el espacio Cosa de Todos que las últimas semanas han retomado algunas de las gestiones con diferentes administraciones y que quedaban paralizadas con motivo de la pandemia. Concretamente se ha referido a la Consejería de Medio Ambiente, con quien han avanzado en estas últimas fechas en torno a la redacción del proyecto que pretende solventar el problema de las inundaciones en el municipio. Y hemos quedado que vamos a intentar, ¿no? Ellos van a pedir una reunión a dos direcciones generales. El problema de este proyecto es que tienen que ser tanto la Dirección General, ¿no?, de Dominio Público Hidráulico, como vamos, de planificación, y por tanto también la de infraestructura para la ejecución del proyecto. Y hay que poner de acuerdo a esas direcciones generales en ver, como estamos comentando, cómo se van a ir realizando este proyecto, que se tiene que redactar, y nosotros en el plan general incluso pues se planteaba, ¿no?, el quitar alguna de las actuaciones contra las inundaciones para terminar de verlo de manera independiente al plan general, porque sí que es verdad que el plan parece que tenemos que esperar todavía un tiempo para la evacuación de ese informe jurídico que tiene que hacer la Junta de Andalucía sobre un recurso que presentaba Ecologistas en Acción. Y el problema nuestro es que no podemos seguir esperando mucho más. Es nuestro plan general, lo hemos dicho desde el minuto uno, desde que estábamos en la oposición hasta cuando hemos llegado al gobierno, ¿no? Es un documento fundamental para el crecimiento de Ubrique y tenemos que avanzar. Entonces, en la perspectiva o con la vista puesta que pudiera ir más lento de lo que era previsible, pues tendremos que ir también tomando quizás decisiones no previstas tampoco para hacer que partes de ese desarrollo, como pudiera ser el suelo industrial, puedan ir avanzando a mayor velocidad. Entonces, estamos ahora mismo, estuvimos comentando un poco el estado actual del propio plan. Como estamos diciendo, lo de las inundaciones parece más razonable sacarlo y hacerlo de manera independiente. Estuvimos hablando también incluso de la propia variante, ¿no?, que tendremos que tener esa reunión con Fomento para que tuviera también una tramitación independiente al plan general. Y en esa estamos, Juan Carlos. Yo me quedo, con el agradecimiento a siempre, ¿no?, a los responsables institucionales cuando nos atienden, nos escuchan, y fue una reunión muy productiva donde pudimos hablar de inundaciones, plan general. Hablamos también de lo que teníamos pendiente, ¿no?, de la mejora de la depuradora de nuestra localidad y de los colectores, porque nosotros desde que detectamos que la Junta de Andalucía tenía catalogado lo que era la mejora de la edad de Ubrique, de prioridad, ¿no?, de la comunidad que se le llama, por tanto recae la redacción de proyectos y ejecución de la inversión en la propia Junta de Andalucía, pero no estaban metidos los colectores. Y en los últimos tiempos, desde 2015 que venimos gobernando, pues empezamos a demandar también la inclusión de los colectores. Entonces el delegado nos daba, y la delegada de Agricultura, una buena noticia, y es que pues ya estamos incluidos en un lote 3 que está elaborando la Dirección General para licitar la redacción de proyectos, y va a estar Ubrique no solo con la mejora de la depuradora, sino también con la de los colectores. Así que una gran noticia que esperamos, ¿no?, pues se vayan ya agilizando toda la tramitación administrativa y podamos ver pronto estas obras de mejora. Pudimos estar también poniendo sobre la mesa pues que el jueves, ¿no?, pasado nos llamaba desde la Delegación de Medio Ambiente que la Dirección General estaba planteando un expediente de conservación y mantenimiento de vías pecuarias, y nos estaban pidiendo a los ayuntamientos si teníamos alguna solicitud de las mismas. Y nosotros, pues, por supuesto, le decía a la persona que nos llamaba que íbamos a presentar tres o cuatro propuestas para poder optar, porque la idea es que los ayuntamientos mandáramos a la delegación esa información, y a partir de ahí lo que hacía la delegación remitirla a Sevilla, a la Dirección General, y ya en función del reparto que vayan a hacer o de las actuaciones que vayan a hacer en las distintas provincias andaluzas, nos darían retorno si al final entraba Ubrique. Y ahí pues metíamos tanto una de nuestras mayores demandas, ¿no? Y también por parte del ayuntamiento, como era el camino del Naranjal, que lo teníamos, además se lo explicaba el delegado, valorado de las últimas lluvias fuertes que tuvimos, que fue un deterioro absoluto, y pedimos presupuesto a empresas para la mejora del firme, y teníamos, como digo, ese presupuesto elaborado para poder mandarlo sobre la marcha. Ese camino estaba valorado en 453.000 euros. Luego también el camino de enfrente, digamos el que está de la estación de bombeo de aguas residuales, es decir, el camino de Enriadero, y con 74.000 euros. Metimos también lo que era la mejora del firme paso de agua en el camino del Marroquí, que son unos 100.000 euros, y también un paso canadiense, que es una demanda que estábamos teniendo de determinados propietarios de finca en el camino de los Gamonales, y dijimos, mira, pues si como es una actuación en vía pecuaria, vamos a intentar que entre dentro de esta petición, que son es un presupuesto más bajito, 3.000 euros, porque, como digo, era una actuación que iban a desarrollar los vecinos. Y seguimos con la información plenaria de la sesión celebrada el pasado martes. El Pleno Municipal acordó por unanimidad, en una moción planteada por el Grupo Socialista, instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha mecanismos de financiación extraordinarios destinados a sufragar los gastos incurridos en labores de desinfección de los centros escolares como consecuencia de la COVID-19 por parte de los consistorios andaluces. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Ubrique solicita al Consejo de Gobierno de la Junta que se incremente en los centros educativos públicos la plantilla de personal de limpieza y las horas de limpieza y desinfección. Bueno, esta propuesta de acuerdo casi que se explica por sí misma, tiene poco que defender, porque, como digo, se defiende por sí misma, ya que es muy parecida a una que ya trajimos en septiembre del año pasado, justo del año pasado, hace un año, que salió aprobada, en la que pedíamos la financiación conforme al artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de los gastos derivados de la pandemia por tema competencial, asimismo como la elaboración de una ley que regule las competencias de la desinfección de los centros educativos, si es que se pretendía trasladar la competencia a los municipios, que se hiciera ese cambio normativo. Un año después estamos otra vez en septiembre y ni tenemos cambio normativo ni tenemos financiación. Por eso es el motivo por el que traemos esta propuesta de acuerdo, en la que pedimos la financiación, ¿no?, de los gastos derivados de la pandemia que soporta las arcas del Ayuntamiento de Ubrique, como el resto de municipios de Andalucía, y sí solamente proponerles una adición, invoice, al primer punto de la propuesta de acuerdo, en el que dice instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha mecanismos de financiación extraordinarios destinados en concreto a sufragar los gastos incurridos por parte de los consistorios andaluces en aquellas labores de desinfección de los centros escolares como consecuencia del COVID-19. Punto y seguido. Esta cantidad totaliza la suma de 69.154,40 euros en el municipio de Ubrique. Por aquello de ser rigurosos en lo que se pide y concretos en el gasto, nos gustaría sumar invoice esta frase al primer punto, esperando contar con el apoyo de ustedes para la misma. Gracias. Vaya por delante, bueno, el agradecimiento, ¿no?, al posicionamiento de todos los grupos, y solamente por apuntalar algunas frases que se han dicho. No es cuestión de entrar en si tú o si yo. Aquí el yo se llama Ubrique y somos todos nosotros, y por eso es trasladar esta petición para que sea el Ayuntamiento de Ubrique quien se resarza de alguna manera por esos 69.154 euros que se lleva exclusivamente dedicado a la materia de educación. Que sí, que la Junta de Andalucía entiendo que ha hecho esfuerzo, lo han hecho todas las administraciones, pero en esta que estamos hablando, ya lo decíamos en la moción de septiembre, es que es el competente. Y no lo dice solamente por los informes jurídicos del Ayuntamiento de Sevilla, o que los técnicos de la Junta hayan opinado en contra, ¿no?, de aquel posicionamiento de la FAN. También la Diputación Provincial elevó consulta a los letrados y quedó manifiestamente claro que era competencia, en tanto en cuanto el artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía no se modifique. De ahí nuestra petición, entonces, de que esa ley se modifique, si es cuestión de trasladar la competencia a los ayuntamientos, porque se traslade, que se dote presupuestariamente, pero que no quede en papel mojado. Estamos acostumbrados a pedir una ley de pandemia y echamos en falta que lo que nos roza y lo que nos toca y lo que le duele al bolsillo de los ubriqueños, pues que también se exija y se cumpla. Por lo tanto, muchas gracias por su compromiso con el municipio de Ubrique. Inicialmente, va a contar con el voto favorable de mi grupo municipal, porque cualquier solicitud de recursos a cualquier administración que vengan al Ayuntamiento de Ubrique y por ende a todos los ubriqueños y ubriqueñas, pues va a contar con el voto favorable. Sí quiero hacer algunas matizaciones. Desde la Junta de Andalucía también se ha realizado un esfuerzo, como cualquier administración, se han dedicado más recursos a educación, sobre todo hay profesores de refuerzo COVID, algunas obras específicas COVID en nuestro también nuestros centros escolares que se han venido realizando desde esta pandemia, y por tanto hay un esfuerzo de financiación por parte de la Junta de Andalucía. También hay una resolución de los técnicos de la Consejería de Educación en respuesta a una solicitud de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que indica que esta competencia de desinfección corresponde a los ayuntamientos. Sin embargo, y a nivel jurídico a mí me llama la atención que también hay otros ayuntamientos, sin ir más lejos, de Sevilla, que dice justo lo contrario. Yo creo que aquí debería haber un argumento jurídico claro y que si le corresponde a la Junta de Andalucía, pues que aporte los recursos necesarios. Si son de los ayuntamientos, pues ver en qué puede aportar la Junta de Andalucía para los ayuntamientos y qué puede aportar también el Gobierno de España a la Junta de Andalucía para poder afrontar estos gastos extraordinarios. Porque, sin ir más lejos, la Comunidad Autónoma de Andalucía es la segunda peor financiada por habitante después de la Comunidad Valenciana. Y, por tanto, se trata de que todas las administraciones tengan los recursos suficientes. Sin embargo, es cierto que la administración más cercana al ciudadano es la que al final tiene que afrontar todos estos gastos. Podemos entrar en un debate político de si el Gobierno debe aportar más, la Junta de Andalucía debe aportar más, pero lo que está claro es que al final los ayuntamientos que están más cerca de los ciudadanos deben afrontar la mayoría de las ocasiones la mayor parte de los gastos, y como en este caso la limpieza y desinfección motivada por el COVID-19. Y no me quiero extender más, pero quería argumentar este argumento, pero por supuesto va a contar con el voto favorable del Grupo Municipal de Ciudadanos, porque se trata de recursos para el Ayuntamiento de Ubrique y por tanto para todos los ubriqueños. Por parte de mi grupo también vamos a votarlo favorablemente. Ya lo hicimos en la anterior ocasión que se trajo esta misma propuesta y, lógicamente, nosotros ahora no vamos a cambiar el sentido del voto. Son gastos que se están haciendo por parte del Ayuntamiento, que tenían que haber asumido otras administraciones, al igual que otros muchos, que no es única y exclusivamente esto. Se me vienen a la cabeza muchísimos, pero no vamos a entrar en detalle ni en polémica y simplemente volver a reiterar que vamos a votarlo favorablemente. Sí, buenas tardes de nuevo. Ya lo hicimos con anterioridad, cuando se presentó más o menos esta misma moción el año pasado, y tenemos claro que todo lo que sea la mejora, para no entrar en el debate si tú o si yo o si tal, la cuestión, lógicamente, es que independientemente de que la Junta no lo tiene, el tema de educación ha hecho unas inversiones importantes y que lógicamente se tiene que seguir mejorando. El Partido Popular, el Grupo Popular Municipal de Ubrique, pues lógicamente ya lo votamos favorablemente con anterioridad y seguiremos lógicamente solicitando a todas aquellas administraciones, pues sean de la Junta de Andalucía, sean del Gobierno Central, pues que se invierta, que del Gobierno, en este caso, pues del Gobierno, que se dote una partida presupuestaria, porque son, en este caso, siempre los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las que se hacen cargo en esta cuestión tan importante como son el que los colegios estén debidamente preparados para un tema tan importante como el COVID. Por lo cual, como digo, el Grupo Popular votará favorablemente este punto. Por su parte, la moción planteada por el Grupo Municipal de Ciudadanos también quedó aprobada por unanimidad, por lo que el consistorio instará al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020-30 a cumplir con los compromisos adquiridos con las personas con discapacidad dentro del programa España País Accesible, facilitando así la incorporación de profesionales especializados y cualificados para la atención a personas con discapacidad en las actividades culturales, de ocio, deporte y tiempo libre que se organiza dentro del ámbito de las administraciones locales. En dicho documento también se pide que en el proceso que precise de contratación o colaboración se contacte con las distintas asociaciones para que puedan aportar información sobre los perfiles adecuados. Además, requieren que se adapte en formato accesible para cualquier discapacidad el programa de las actividades o cualquier otro tipo de comunicación para garantizar el goce efectivo de este derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Se trata de permitir el acceso a las personas con discapacidad en materia cultural, en esparcimiento y en deporte. En este sentido, en cuanto a la participación de personas con discapacidad en estas actividades deportivas o turísticas, en muchos casos pues tienen bastantes dificultades para acceder a algunas actividades turísticas, ya sea porque hay muchas escaleras, por la propia orografía del terreno. También en algunas instalaciones deportivas todavía es muy complicado el acceso a personas con discapacidad para que puedan acceder a estas actividades deportivas en bastantes instalaciones deportivas. En este sentido, desde Ciudadanos lo que pretendemos una serie de cuestiones. Sin ir más lejos, las personas con discapacidad pues en muchas ocasiones pues son acompañadas por sus propios familiares, que son las que le permiten el acceso a algunas actividades, le ayudan como acompañantes, porque no se dispone de monitores o coordinadores para ello, y esto impide en muchos casos el denominado como respiro familiar. Como digo, traemos esta moción presentada el día 16 por la Semana Europea de la Movilidad que tuvo lugar durante estos días, del 16 al 22 de septiembre. En cuanto a nuestra propuesta, lo que proponemos es instar al Ministerio de Derechos Sociales Agenda 2030 a cumplir con una serie de compromisos adquiridos que forman parte del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, y que específicamente están en el Plan España País Accesible, con una dotación presupuestaria superior a los 100 millones de euros, que fueron anunciadas por el director general de Derechos para las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, que es una dirección general que depende del Ministerio de Derechos Sociales, y Agenda 2030, que se anunció en junio, como digo, pero todavía no están estos recursos. Y lo que pedimos es que estos recursos son necesarios, ya vamos tarde para que se usen estos recursos para las personas con discapacidad, para asegurar su acceso en igualdad a actividades culturales, deportivas, y por tanto creo que estos recursos ya se deben ejecutar, y para que podamos seguir avanzando en discapacidad. Es cierto que en España se ha avanzado mucho en discapacidad, pero todavía queda mucho por hacer. También otro de los puntos que solicitamos es que en el proceso de contratación y colaboración se cuenten con las distintas asociaciones de discapacidad. Estas asociaciones son las que realmente conocen las necesidades en materia de discapacidad que hay en los distintos municipios, en las provincias, y por tanto creo que a la hora de tomar decisiones pues hay que contar con estas asociaciones que conocen realmente los perfiles adecuados para cada circunstancia. También solicitamos que se adapte a formato accesible a cualquier tipo de discapacidad. Se ha avanzado mucho, hay algunas, sobre todo en formato más simple para poder facilitar la lectura. También hay algunas en formato braille para que puedan tener acceso a comprender las actividades y saber la información de actividades que se realizan, pero todavía creo que hay que avanzar en ello. Como todo, lo que hace falta pues son recursos, y al fin y al cabo para poder seguir avanzando hace falta recursos, y es lo que pedimos aquí, que estos recursos que están en el Plan España País Accesible, que creo que es un proyecto importante, pues pues se pongan ya en marcha. Desde Ciudadanos estamos convencidos que la puesta en marcha de este plan anunciado por el Gobierno de España va a suponer y supondrá, cuando se empiece a ejecutar, que esperemos que sea lo antes posible, un avance en los derechos de las personas con discapacidad. Es una necesidad inmediata. Ya, como he dicho anteriormente, vamos tarde y hay que cumplir con este compromiso que ha sido anunciado por el Ministerio de Derechos Sociales. En este sentido, lo que pretendemos, nuestro objetivo con esta propuesta, no es otra que ayudar a dar visibilidad a las personas con discapacidad y conseguir que sean ciudadanos libres e iguales. Bien, yo por parte de mi grupo también vamos a votar favorable a esta propuesta. Nos hubiera gustado que hubiera venido en otro sentido, en otros términos y con otras condiciones, pero bueno, me quedo con las palabras que dice el portavoz de Ciudadanos, diciendo que vamos tarde, y efectivamente vamos tarde con esto y con otras muchas cosas. Y de hecho, hay recientemente publicada una ley, que es la 8/2021, sobre el apoyo a personas con discapacidad, y se ha hecho hace prácticamente 2 días, por lo tanto, queda mucho por hacer, queda mucho por andar, y bueno, pues vamos a votar esta propuesta también por parte de Andalucía por sí. Sí, buenas tardes de nuevo. El Grupo Popular va a votar favorablemente esta cuestión. Vamos a votar favorablemente, como no puede ser de otra manera, pero bueno, sí quiero comentar algunas cosas y bueno, eso, vamos tarde en estos temas, por supuesto, compartido y plenamente de acuerdo, eso lo sabemos todos, pero entiendo que eso no se puede achacar el vamos tarde a un anuncio de junio de fondos Next Generation que todavía no están desarrollados, porque entonces, si el anuncio de junio era tarde, el del 6 de septiembre de la consejera todavía son 3 meses más tarde. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente esta petición a que se cumpla lo que se anunció en junio, que se iba a cumplir, como no puede ser de otra manera, y ojalá viésemos ese nivel de petición y seguimiento a otros compromisos también, como los de abrir los centros de salud que se anunciaron en marzo, 3 de marzo, todavía tampoco, sin los centros de salud, sin atender a las personas directamente, o los 1.100 millones de ayuda a autónomos y empresas que todavía el Gobierno andaluz no ha decidido cómo va a poner sobre la mesa, de los que ha dado el Gobierno de España. Hay comunidades que va a faltar dinero y aquí todavía no se sabe qué se va a hacer. Por lo tanto, pues no mezclar una cosa con la otra, vamos a votar favorablemente, pero entendiendo que esto se comprometió en junio, cuando los fondos Next Generation, hoy, aún todavía, le quedan, por no decir el 100% de ellos, no se han desarrollado en modo de normativa y leyes de subvenciones. A la Junta de Andalucía le toca una parte de los fondos Next Generation también, y tampoco hay compromiso. Con esta cuestión lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.